Rescatate que tu hermana está re loca, anda suelta por el valle y está alzada, persiguiendo por la pista a los pibes, panoteando para ver quién se la clava. Ya se sabe que ella es fácil y se entrega, por un vino, un facito y dos monedas. Todo el baile anda hablando de tu hermana, y las pibas le dicen la braguetera. Tan trola, tu hermana está re buena, tiene tremenda cola, es una linda piba, lastima que sea tan trola. Que tu hermana está re loca, anda suelta por el baile y está alzada, persiguiendo por la pista a los pibes, manoteando para ver quién se la clava. Ya se sabe que ella es fácil y se entrega, por un vino, un pasito y dos monedas. Todo el baile anda hablando de tu hermana, y las pibas le dicen la braguetera. Sea tan trola, tu hermana está re buena, tiene tremenda cola, es una linda piba.